10 y 17 de la mañana y ya tenemos en contacto telefónico a Marcela Fernanda Gutiérrez Rivero. Ella es de Salta, Argentina, pero está en Venezuela. La queremos escuchar, la queremos saludar, pero antes vamos a contar un poquito sobre su vida, que nos comentaba, para poder contextualizar, que pertenece al colectivo Hijos e Hijas del Exilio, es militante de derechos humanos, parte de la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo, que integra la Mesa de Derechos Humanos de Salta, Argentina, es chavista y feminista, comunicadora popular y miliciana, y actualmente vive en la isla Margarita, Estado Nuevo, Esparta, y también, como decíamos hace rato, colabora con el medio Carne de Máquina. La saludamos. Buenos días, Marcela, ¿estás por ahí? Buenos días, Matías, y bueno, a toda la audiencia de RMA. Bueno, gracias. Acá estoy. Gracias por conectarte un rato con nosotros para poder analizar un poco lo que está pasando en Venezuela, que desde la RMA venimos siguiendo de cerquita y en este caso es interesantísimo poder dialogar nuevamente con vos para que nos cuentes cómo viene esta avanzada de Estados Unidos sobre la zona caribeña, militarizado, llamadas que van, llamadas que vienen con los mandatarios. Lo cierto es que la zona está en alerta. Bueno, creo que este gobierno ya se ha acostumbrado a vivir bajo amenaza, y el gobierno y el pueblo venezolano, ¿no? Porque si bien ahora es algo más concreto, más tangible para el resto del mundo, o por lo menos que está en el tapete, pero Venezuela viene sufriendo las sanciones económicas desde que asumió el chavismo en 1999. A la fecha, o la última vez que entré a ver, iban 1.035 sanciones económicas, que son las nuevas formas de guerra, indudablemente. Ya no vamos a ver tanta guerra real de intercambio de tiros, pero sí vamos a ver estas guerras opresivas que asedian a los pueblos, los asfixian, como en el caso de Venezuela, que en las dos últimas semanas, con el cierre decretado por Estados Unidos de los espacios aéreos venezolanos, prácticamente nos hemos quedado sin vuelos internacionales, ¿no? Y no es una cosa que solamente afecte al turismo, afecta a la economía de este país, afecta la vida de la gente, porque nadie piensa en la gente que está acá, nadie piensa en cómo esto afecta, porque si es una situación tensa, continua, nadie sabe cómo reaccionaría ante una eventual invasión. Si bien hay gente, indudablemente hay gente que quiere un cambio de gobierno, pero creemos que no es el método adecuado. Estamos de acuerdo con la autodeterminación de los pueblos, con la no injerencia. Creemos que es el mismo pueblo venezolano quien debe decidir cómo seguir su destino y cómo lograr ese cambio que pueden desear una parte de la población. Sí, totalmente. Y en realidad esto está ligado. Un sector de la población que se alza en contra de los gobiernos que se denominan populistas y demás, también está ligado a la fuerte injerencia que los países imperialistas, en este caso Estados Unidos, realizan todos los días con un entramado de los medios hegemónicos y demás para moldear la realidad y también tergiversar constantemente lo que acontece, en este caso en Venezuela, demonizar a los gobiernos locales y de esa forma ir teniendo una injerencia sostenida en ese imaginario cotidiano que se vive adentro y afuera del país. Totalmente, totalmente. Y bueno, esa es la importancia justamente de que existan estas redes de medios que pueden mostrar qué es lo que está pasando en realidad, ¿no? Yo acá que peleo mucho con la gente de la oposición y veo cómo se van cayendo las mentiras, porque ahora las mentiras tienen plazos. Supuestamente hasta el viernes tenía que salir Maduro o invadían. Ese era el último ultimátum de los yanquis, ¿no? No pasó nada. Dijeron que habían matado a Diosdado Cabello. También es una gran mentira. Que Maduro ya estaba en Brasil, que había huido en el avión presidencial. O sea, todos los días instalan una mentira diferente Y bueno, hay mucha gente que solamente consume los medios hegemónicos y por supuesto que se deja influenciar por eso, ni que hablar de lo que llega a Argentina de la mano de, no sé, de Infobae, por ejemplo. Bueno, y no nos olvidemos cuál es la realidad, ¿por qué Estados Unidos quiere invadir a este país? Porque este país tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, ¿no? Y le queda, no sé cuántas horas habrá, 6 horas desde Estados Unidos hasta acá, hasta Venezuela. Entonces, ¿qué más quieren ellos que tener un pozo casi inagotable de petróleo así, a tiro de piedra? Y no solamente tiene petróleo, ¿no? Tiene reservas de oro, de coltán, de diamantes. Y algo muy importante de lo que no se habla, pero que tiene que ver con lo que ustedes vienen hablando en la radio, son los recursos hídricos que tiene Venezuela. Eso es algo de lo que no se comenta, y ni que hablar de la privilegiada posición geopolítica, ¿no? Con un acceso prácticamente a todos los países de la región, con casi 4.000 kilómetros de costa. Entonces, que haya un gobierno que se posiciona en este mundo multipolar con el resto del mundo, con Rusia, con China, eso por supuesto que no les gusta a los yanquis, no les gusta ir perdiendo cada vez más el poder. Esa es la verdadera razón. Ellos quieren poner acá, como lo hubo siempre, gobiernos títeres, gobiernos que solamente con ellos comercializaban su petróleo. Y bueno, Venezuela tiene una economía especial que les ha traído bastantes problemas porque se ha centrado mucho en su renta petrolera. Por eso es tan importante y el gobierno recalca tanto que ahora tenemos prácticamente una soberanía alimentaria, que se están produciendo miles de productos en Venezuela que antes no se hacía. Y bueno, es una situación difícil, pasamos por una economía difícil, la gente no gana bien, es una realidad. Yo vivo en la isla de Margarita, para que se ubiquen un poco en el mapa venezolano, y vivimos principalmente del turismo y de la pesca. Esas son las principales producciones de acá de la isla. Y es muy difícil. Muy difícil porque acá la gente tenía sus casas para venir a vacacionar, venía mucho turismo europeo sobre todo. Por supuesto que todo eso ha reducido, con embajadas que le piden a sus ciudadanos que no visiten Venezuela porque ellos no pueden cuidarlos, ¿no? Entonces hay toda una campaña de, como vos decías bien, de demonización de este gobierno y de este país, que es un país maravilloso, es un país solidario, que con nosotros, con los argentinos, siempre ha sido solidario durante las Malvinas, durante el exilio, ¿no? Durante la dictadura. Entonces, no podemos olvidarnos de eso. Claro, y en esto es preguntarte cómo es el día a día en Venezuela. Nosotros seguimos de cerca las noticias a nivel internacional, lo que pasa con la avanzada de Trump y los riesgos para la región, los diálogos con Petro en Colombia, los apoyos de Rusia, de China. Pero en el día a día, ¿vos cómo advertís el estado de situación tanto de la comunidad venezolana que adhiere al gobierno actual y de los detractores? ¿Cómo es ese día a día frente a una inminente militarización en la zona? Bueno, como te decía, este país está dividido en dos, ¿no? Un sector que sigue a esa posición cipaya y que ven una invasión como una posibilidad de un cambio de gobierno y que están expectantes, ¿no? Esperando que entren porque ellos piensan, como se ha dicho en muchos medios, que va a ser una operación quirúrgica, que van a entrar, lo van a sacar a Maduro y no van a hacer ningún daño a la población, ni se van a quedar para saquear los recursos, ni nada. Y por el otro lado está el pueblo chavista, el pueblo que se está formando. Acá tenemos una tradición que fue formada por Chávez y que son civiles o reservas que pertenecen que siguen, digamos, órdenes militares, pero que son civiles en realidad, y que ha habido una convocatoria, ¿no? A raíz de esta escalada de asedio. Desde el 29 de agosto que empezó, ya hace 4 meses que estamos prácticamente en esta situación, con preparación que en el ámbito militar es diaria y en el ámbito miliciano los días sábados se reúnen los milicianos para su preparación, que no es solamente teórica, sino que también es práctica, con el uso de armas, pero apostando siempre a la guerra de guerrillas, que de eso nosotros los salteños sabemos mucho, porque venimos de la tierra de Güemes, y que tiene que ver con que el pueblo esté alerta, que el pueblo pueda ayudar, que el pueblo sea el primero que vigile sus costas, que vigile lo que ocurre, si llega algo, si ven algo raro, y esperemos que no ocurra nunca, pero en el caso de una invasión, sabemos que militarmente Estados Unidos tiene un ejército poderoso, pero Venezuela tiene convicción, tiene lealtad, tiene patriotismo, ama su soberanía. Entonces yo apuesto a eso, ¿no? A la fortaleza del pueblo venezolano a la hora de tener que combatir, que siempre digo, ojalá que eso no ocurra, pero en un supuesto caso, creo que no le va a resultar sencillo a ningún gobierno, a ningún otro estado querer venir a invadir Venezuela. Y con lo que vos mencionabas de los gobiernos de la región, que Petro haya tomado una posición tan firme en la defensa de su soberanía también, y que sabe que los destinos de Colombia y Venezuela están atados históricamente, es algo maravilloso. Porque si Maduro, además de preocuparse por el acceso por las costas, tuviera que preocuparse por una posible invasión a través de las fronteras, sería aún más peligroso. Pero saber que Colombia, Petro no va a permitir tampoco que ocurra nada. Quiero creer que Lula tampoco, aunque él siempre se ha mantenido un poco más tibio, más diplomático, diríamos. Y eso es fundamental. Creo que es más preocupante el sector de la Guyana. Y en el caso de las islas del Caribe, la gente de Trinidad y Tobago, donde efectivamente ya se están realizando algunos movimientos militares. Pero creo que la región va a responder, los pueblos de la región, porque sabemos que con algunos gobiernos, como el nuestro, lamentablemente no podemos contar, pero sí con sus pueblos. De hecho, te había pedido, Noé, hoy si podíamos hablar temprano, porque yo mañana me estoy yendo a Caracas, a hoy mismo, pero mañana empieza la Cumbre de la Paz, que es un evento que realiza la Internacional Antifascista. Porque hay que notar que Venezuela se ha constituido en el día de hoy, en la fecha, como la lanza de la lucha antifascista en el mundo, ¿no? Entonces se ha constituido esta Internacional Antifascista, donde participan más de 86 países, y donde no solamente se va a debatir y a compartir las experiencias que tenemos con estos gobiernos, sino también a buscar las formas de combatirlo, las formas de que el pueblo no vea a su hermano como un enemigo, sino que diferencie claramente que el enemigo es este sistema imperialista, este capitalismo salvaje que nos separa, ¿no? Que nos mata y que quiere que cada vez estemos más desunidos, más fragmentados y que cada vez seamos menos. Creo que con América Latina no lo va a lograr. Quiero creer. Bueno, esperemos que así sea, porque lo que vos decís de esta polaridad que describís en Venezuela es una situación que, por ejemplo, pues, se da exactamente igual en Argentina y entendemos que en todos los países de América Latina. Así opera la ultraderecha, ahora bastante organizada mundialmente, polarizando, demonizando un sector, impidiendo también el encuentro de la comunidad desde otro lugar. Ahí inoculando todo el tiempo el enojo, la bronca, la discusión a la que nos llevan en redes digitales, siempre intentando que se replique en el plano del día a día. Así que al menos el escenario que vos describís también, en cierto modo, lo vivimos con otros tintes, por supuesto, pero por Sí. estos lares. Y eso es preocupante porque quiere decir que las estrategias de los dueños del mundo van calando hondo. De ahí las estrategias que nos tenemos que dar para hacerle frente a esto. Por eso te escuchamos ahí con atención a la cumbre a la que vas a asistir, el despliegue de estrategias para hacerle frente a estas avanzadas es fundamental, tanto de los estados que se advierten antiimperialistas, como de la comunidad organizada en el día a día. Claro. Bueno, una de las cosas que hizo este gobierno, que justamente la semana pasada se cumplió un año, es crear una ley que castiga estos discursos de odio, este negacionismo, cosa que nosotros no hicimos. Y bueno, hemos sufrido ese odio, ¿no? Nosotros los que militamos, los que somos de izquierda, las que somos feministas, hemos sufrido ese odio en las redes, en las calles. Entonces, si hubiera una ley, no te digo que eso sería la panacea, pero la gente se cuidaría un poco más de públicamente vomitar ese odio que siente hacia otros sectores, ¿no? Y la gente acá, esto ocurrió porque no puede ser que los periodistas libremente pidan una invasión a un tercer país que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Entonces esa ley era una ley necesaria. Acá realmente hay muchísimo odio. Tan es así que la primera vez que yo asistí a una marcha, fui por supuesto muy contenta y entusiasmada con mi remerita roja, y cuando me volvía, los mismos compañeros, camaradas, me advirtieron que era mejor que me pusiera otra remera, porque te pueden insultar desde un auto, te pueden golpear. Eso que esta isla es muy tranquila, ¿no? Acá no hay tantas cosas así. Ustedes habrán visto luego de las elecciones tan cuestionadas cómo tiraron abajo las estatuas y los bustos que había de Chávez. Sí. Acá en Margarita hay una muy linda que siempre está custodiada por eso, porque es como un trofeo para ellos. Y siempre esto de defenestrar al chavista, ¿no? Que es bruto, que es ignorante, que se conforma con una bolsa de harina, con una bolsa de fideos que le den. Es tremendo. El escuálido es el típico facho promedio argentino que se identifica como de una clase a la que no pertenece y trata al chavista como alguien de un sector más popular, ¿no? Porque bueno, porque el chavismo asienta sus bases en eso, en el pueblo. Acá hay, siempre se recalca en los discursos, una perfecta fusión popular, militar y policial, ¿no? Yo he asistido a jornadas acá, jornadas solidarias con médicos, con venta de alimentos, con corte de pelo para los chicos, entrega de uniformes y qué sé yo, dentro de los cuarteles. Imagínate, esa es una cosa impensada para nosotros en la Argentina, ¿no? Tal cual. Y con los mismos soldados, ayudando a la gente, atendiéndola. Eso para mí fue de las mejores cosas que hizo Chávez. Lograr que se rompa, ¿no?, esa real casta militar y que se funda y se fusione con el pueblo, que es de donde salen. Así que bueno, es un proceso súper interesante, pero lo fundamental en este momento es que nosotros debemos solidarizarnos y apoyar al pueblo venezolano, más allá de si acordamos o no con sus gobiernos. Pero ¿por qué Estados Unidos, que siempre se erige, ¿no?, en rector del mundo, ¿con qué moral? O sea, no soluciona sus problemas, acusa a Maduro de narcodictador y paralelamente absuelve a un expresidente que sí efectivamente estaba condenado por narcotráfico. O sea, sabemos que Estados Unidos no le interesa para nada el pueblo venezolano, ni ningún pueblo de América, ni ningún pueblo de los 70 que ha invadido en los últimos dos siglos. Entonces eso es lo que hay que tener claro en este momento. Nosotros los antiimperialistas, los revolucionarios, tenemos que estar del lado de Venezuela irrestrictamente. Y es interesante escuchar esto, porque más allá de de las situaciones, de las miradas que se dan hacia adentro de lo que acontece Venezuela, lo cierto es que hay un país imperialista asediando la zona caribeña y en concreto a Venezuela, hablando el mismísimo Trump de ordenar el patio trasero de América, literalmente así lo dice, ¿verdad? Y arrasar con las dictaduras del Caribe, el país imperialista que ha destrozado con su toda su carga carga armamentística los países por los que va con un discurso pacifista y que en realidad es venta de armas, la búsqueda constante de los bienes comunes de los distintos territorios por donde se mueve, y que ahora esa avanzada va sobre la región caribeña, y también en un contexto donde, como vos decís, debería estar abocado Trump a ordenar, acomodar lo que está pasando en su país, porque tiene una imagen muy deteriorada, han caído los índices de aceptación, hay muchos conflictos en ese Estados Unidos que nos quieren vender como el país ordenadísimo y al que seguir, que de un tiempo a esta parte viene muy convulsionado, tanto institucionalmente como en el día a día. Sí, así es. Por eso tenemos que hacer siempre esa lectura, ¿no? De cuáles son los intereses reales que tiene Trump y su jefe de Estado, Marcos Rubio, que es quien impulsa principalmente esta invasión a Venezuela. Él tiene algo personal contra Maduro, contra el chavismo, y tiene indudablemente intenciones políticas de captar así el voto latino. Sabemos que los venezolanos que se han ido al exterior, la mayoría están en contra de este gobierno, pese que no todos los que han salido, yo creo que una gran mayoría lo han hecho por cuestiones económicas y no políticas. Entonces él busca captar así ese voto, el voto de los cubanos. De hecho, él es hijo de cubanos, Marco Rubio, sí. De los cubanos, de los venezolanos, y fijarse siempre cuáles son las excusas que utiliza Estados Unidos para invadir un país y cuántas de esas cosas luego se han verificado, ¿no? Cuando decía que Irán tenía armas, que Siria tenía armas, todas esas cosas, ¿cuántas luego se han comprobado efectivamente? ¿Por qué no invade a China o a Rusia, que esos sí tienen armas? Claro. Bueno, y con respecto al apoyo de Rusia y de China, creo que no sé si ante una eventual invasión realmente activarían un despliegue militar. No, ellos han apoyado siempre diplomáticamente, con formación previa, con la venta de armamentos previa a toda esta situación. Pero no sé si en el caso de una real ocupación intervendrían, ¿no? Porque ya es algo mucho más complejo en el plano internacional. Ha puesto más, como te digo, a la solidaridad entre los pueblos. Ojalá así sea, y que se profundice esa solidaridad que siempre ha estado, pero que con los avances y los retrocesos de la derecha, de la ultraderecha, bueno, ahí siempre, empieza a profundizarse las fisuras entre el pueblo. Hay que trabajar en eso, en la solidaridad entre los pueblos, que bien sabemos que hay una larga historia allí. Te agradecemos, Marcela, este diálogo. Ahí es muy interesante escucharte. Seguiríamos largo rato dialogando con vos, pero tenemos ahí otras entrevistas pautadas y no va a faltar oportunidad para poder seguir dialogando de manera reflexiva sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Bueno, no, les agradezco a ustedes, Noé, porque realmente es importante poder contar un poco desde mi mirada, que es una mirada bastante parcializada, por supuesto, pero que trato siempre de ser objetiva, no sin disminuir que hay muchas cuestiones que este gobierno debe mejorar, principalmente la economía de su pueblo, pero que sin embargo en lo ideológico es lo más cercano que tenemos nosotros a un gobierno antiimperialista, es socialista, sin serlo, pero en lo ideológico, por ejemplo, Venezuela apoya la lucha del pueblo palestino, siempre pide por la detención del genocidio en Gaza, bueno, y todas esas cosas son para mí que me sienta más cercana, ¿no?, a este estado, a este pueblo, a este país, que yo digo siempre que soy argensolana, que yo me crié aquí, pero bueno. Sí. Por eso aclaro que mi visión está bastante parcializada, pero que creo que debería de compartirse muchas cosas con el resto de las personas que militamos en este mundo. Bien. Bueno, te agradecemos mucho. Nosotros también siempre decimos por acá que esta objetividad que nos venden no es real, que nos paramos siempre desde alguna mirada, desde allí avanzamos y nos gusta esa posibilidad, creemos que también es necesario explicitarla como la haces vos. Te agradecemos mucho el contacto, Marcela, y seguiremos en diálogo. Abrazos. Bueno, ojalá que sí, abrazos. Dialogábamos con Marcela Gutiérrez Rivero desde Venezuela, militante argentina que radica en Venezuela, colaboradora de Carne de Máquina, medio de comunicación que se ha sumado a la red de medios, la RMA. Así que un gustazo poder darnos los minutos para analizar de manera un poco más distendida lo que está aconteciendo en Venezuela.